estas últimas semanas trataron de medir la densidad del suelo, digamos, el grupo de la provincia mandaba gente para medir el suelo, le frenamos a medir el suelo 5 veces. Esta última vez desembarcaron más de 70 policías, grupo de infantería, algún, bueno, de todo, había más gente que casa. Hicieron un cordón y hicieron la medición del suelo. Cuando hicieron un impedirnos, nos acorralaron el grupo de infantería y hicieron que si nos movíamos nos iban a cagar a palos. Así que no pudimos frenar esta medición del suelo. Consideramos que esto es un avance muy grave, porque, o sea, lo que necesitaban para poder iniciar la obra era la medición del suelo, que ya lo consiguieron. No vamos a dejar que inicie el volumen de las obras. No vamos a dejar que vengan y avasallen los derechos de la gente. Como espacio comunitario ni como vecino, no vamos a permitir que vengan y vulneren los derechos adquiridos que tienen los vecinos por más de 40 años de ocupación. Eso fue el día de ayer. Estaba el grupo de Sanabre, empleado de la municipalidad y más funcionario de la municipalidad de la provincia. Había un comisario y después, bueno, todo el aparato represivo. ¿A partir de eso se armó esta movilización? Digo, fue en cuestión de horas. Se armó, o sea, en respuesta a eso y también como medio de difusión, nosotros venimos reclamando ya hace años, que son los vecinos más históricos del barrio que están reclamando los títulos de propiedad que le vienen negando. Son casas habitables, lo único que le falta es el título, que, como te dice, se los vienen negando. Tenía gente que pagaba la luz y se la cortaron, gente que tenía teléfono y se lo cortaron porque dicen que es un punto rojo en la ciudad. Sabemos que eso es una forma de estigmatizar, porque el barrio este es un barrio muy caro, o sea, es un barrio céntrico, y sabemos que la obra que quieren hacer no son mejoras para el barrio, sino que acá hay una especulación inmobiliaria muy grande, están todos los cojeros atrás que quieren hacer todo de alta gama, y nosotros no vamos a permitir que se nos saquen nuestro derecho y que se rompa el arraigo del barrio por una especulación de poco. Emanuel, para poner un poquito en contexto lo que hablamos aquella vez, el principal reclamo consiste en el pedido de que no haya el desalojo a varias familias del barrio en el marco de este intento de la provincia de ampliar, de reformar la ciudad universitaria. No nos oponemos a las obras. O sea, nosotros no estamos en contra de que hagan vivienda, porque hay muchos, como dije, ya hubieron desalojos anteriores, y en esos desalojos anteriores, que supuestamente también iban a hacer obras, ahora hay campo y hay parques de plaza. No nos oponemos a las obras. Que hagan las casas de la gente que quieren hacer, o que hagan lo que tengan que hacer por la facultad dentro de los espacios verdes. No, lo que sí vamos a poner es que toquen una familia para poder construir un edificio. A eso sí nos vamos a poner. Porque primero lo que vamos a proteger primero son los derechos de esa familia y no vamos a priorizar otra cosa. Ni el negocio inmobiliario, ni ningún edificio para amontonar a gente ahí. O sea, no lo vamos a permitir. Pero la otra de las cosas que se estuvo charlando aquí con los vecinos es la denuncia de persecución a una vecina. Exacto, hay una de las vecinas que está justo en la punta de Viamonte, la cual está siendo perseguida por la policía constantemente, está siendo hostigada, le golpean la puerta a las 2, 3 de la mañana pidiéndole agua, la amenazan, le dicen cosas cuando pasa, y ahora últimamente sale con la moto y la sigue un patrullero, tanto de civil, la sigue un auto de la policía, pero de civil, y la sigue para donde va, o sea, está siendo perseguida, está muy nerviosa, está, la verdad que está mal. Queremos denunciar también eso porque es una de las vecinas más firmes. Sabemos que si ellas logran sacarla a ella, sacan la cuadra, que hay únicamente 7 familias de las cuales 3 ya arreglaron. Y no podemos permitir que por medio de la policía desalojen una familia. O sea, no vamos a permitir eso. Queremos denunciar esta cosa y que si hacemos responsable al gobierno provincial si le pasa algo a la vecina. Emanuel, para terminar, ustedes ahora siguen en asamblea constante, debatiendo los pasos a seguir. ¿Cómo continúa esto? Y lo mismo aquí en esta concentración. Nosotros nos juntamos todos los martes a las 6 en el playón de Beruti y Cerrito. Nos juntamos ahí todos los vecinos, con el grupo de espacio comunitario de la familia de vecinos del barrio La Cesta. Este grupo ya se puso nombre, se llama La Cesta Resiste, y vamos por los títulos de propiedad. Le vamos a arrancar al gobierno provincial los títulos de propiedad, nos lo va a tener que dar.